Estimados padres, ustedes tienen en su hogar el privilegio de enseñarle a sus hijos a orar. Enséñeles con su ejemplo y ore junto a ellos también. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Enseñar a sus hijos a orar es parte del fundamento espiritual que los mantendrá en su equipo para siempre. Pero si todavía usted no conoce al Señor Jesucristo personalmente, entonces debe comenzar por recibirlo, pidiéndole perdón por sus pecados y entregándole su vida. Escuchemos el siguiente mensaje. En la actualidad, uno de los desafíos principales de las familias en general es cómo conservar a sus hijos en su equipo. Y cómo hay quienes que no han podido lograrlo. Donde quiera encontramos hogares destruidos, vidas destrozadas, situaciones vergonzosas, sufrimiento y dolor. Pero, mi amable oyente, quisiera decirle que hay una manera de conservar a sus hijos en su equipo. Así que el título de este mensaje es «Enséñelos a orar». Le suplico que busquemos en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, y quisiera que ahí leamos un pasaje breve y sencillo, y luego le diré por qué lo escogí. El Señor Jesús, al tratar en Mateo capítulo 7 acerca de la oración, dice en el versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La razón por la que leo este pasaje es porque habla con sencillez acerca de la oración, y estoy convencido de que cualquier padre podrá comenzar a enseñar a orar a su hijo o a su hija. La importancia de la oración no solo es para los hijos, sino para todos nosotros. Es interesante que en la vida del Señor Jesucristo la oración fuera una práctica muy importante. Es que no era algo que hiciera solo en ciertas ocasiones, como temprano en la mañana, en la tarde o en la noche, o antes de cada comida. Para él, la oración era lo que debe ser para todos nosotros, su estilo de vida. Mi amable oyente, Dios desea que la oración sea el estilo de vida para todos nosotros, es decir, como la respiración, inhalar y exhalar, hablar con el Padre, escucharlo, algo que hagamos constantemente. Padre, la lección más importante que pueda impartir a sus hijos es que sepan orar. Y si usted no toma tiempo para enseñarles, habrá fracasado, pues es su responsabilidad. En un momento le mostraré algo de lo que produce la oración en la vida de un niño. Comencemos diciendo quién es el responsable de enseñarle. Es responsabilidad del pastor enseñar a su grey a enseñar a las ovejas. Pero la responsabilidad de todo padre en el hogar es que, habiendo sido instruido en la casa de Dios, imparta a su familia las enseñanzas de la palabra de Dios, las traduzca al lenguaje que un pequeño pueda entender y principie a instruir a sus hijos e hijas en los caminos de Dios. Pero lo más importante es enseñarles a orar. Teniendo en cuenta todo eso, y hablando acerca de cómo conservar a nuestros hijos en el equipo, vemos que una de las maneras de hacerlo es enseñándoles a orar. ¿Y cómo lo hacemos? Quisiera que escriba estas 7 cosas y que conteste una pregunta. ¿Cómo y por qué es que enseñar a nuestros hijos a orar los conservará en nuestro equipo? Porque sucederá lo siguiente. Número 1. Al enseñarles a orar, les enseñamos a enfocar su atención en Dios. Y entonces sucede que todo aquello en lo que enfocamos nuestra atención, que contemplamos, en que nos concentramos o pensamos constantemente, es lo que llegamos a ser y procedemos a reflejarlo. Al enseñar a un niño a orar, a pensar en qué es Dios, por qué le hablamos y lo que Dios podrá hacer, enfocamos su atención en Dios. Esto contribuye para que Dios opere en ese corazoncito sensible y moldeable e influya en la vida de ese niño. Se trata de un pequeñito, no de un adolescente. Podemos esperar hasta que sea adolescente, si queremos, pero le diré que casi siempre es demasiado tarde. Sin embargo, a muy temprana edad ese niño no podrá recordar la primera vez que su padre le habló de la oración, ni que su madre haya orado con él o con ella. Así que lo primero es que enfoca su atención en Dios. En segundo lugar, hace que su vida tenga a Dios como centro. Al hablarle de la oración y comenzar a enseñarles a hacerlo, y en breve hablaré acerca de eso, su vida comenzará a tener a Dios, el Padre Celestial, como centro. Él nos ha dicho, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Si un niño dice, «Mañana tengo un examen muy difícil», contestamos, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Un niño comienza a pedirle a Dios lo que más le interesa, cosas sencillas, cosas pequeñas. A veces tiene miedo a la oscuridad. A veces quiere tener el privilegio de hacer algo y entonces aprende a orar a temprana edad. ¿Y qué sucede? A medida que Dios conteste la oración de un pequeño, que casi siempre lo hace, ya que ese pequeño viene al Padre Celestial con una fe pura, no cabe duda que esos niños crezcan creyendo en Dios. No digo que automáticamente crean en Él, sino que si usted y yo les hablamos de Dios, de lo que es y hace, los niños aprenden a dudar. No aprenden a creer, sino a dudar. Si usted como padre les dice, «Dios es maravilloso, es así», si el padre dice eso y la madre también, ellos lo creen. Pero después, tanto con nuestras acciones como con nuestras actitudes y lo que decimos, les enseñamos a dudar. Así que crecen creyendo lo que decimos, que es cierto, tocante a Dios, y entonces su vida comienza a tener a Dios como su centro si debidamente les enseñamos la naturaleza, la importancia de la oración y el lugar que debe ocupar en la vida del creyente. ¿Y qué sucede? Poco a poco nuestros hijos crecen y para ellos la oración se convierte en estilo de vida. No siempre están cerca de papá y mamá, pero ellos les han enseñado que Dios siempre está a su lado. Es decir, no que Dios esté por allá muy lejos, arriba en el cielo, sino que el niño puede entender que Dios es una persona, distinta a nosotros, pero es una persona, y que nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. Eso no es para espantar al niño, sino para darle seguridad y para protegerlo, para infundirle confianza cuando tenga miedo, y también para saber cómo esté su conciencia al ser tentado a hacer lo malo. Siempre está en la presencia de Dios. Así que el niño que aprende a orar, aprende a tener a Dios como el centro de su vida. Lo tercero es esto, que aprende a depender de Dios. Hoy le pediremos al Señor que nos provea de lo necesario. Y entonces, en situaciones que surgen en la vida y en la familia, al presentar nuestras peticiones, les enseñamos que pedimos, buscamos y llamamos. Y vemos que el Señor oye y contesta nuestra oración. ¿Y qué sucede? Que les enseñamos que podemos depender de Dios, que es fiel, que cumple lo que promete, que podemos esperar siempre en Él, saber que siempre nos apoyará, que siempre nos auxiliará. Si lo dice en su palabra, podemos estar seguros de que hará exactamente lo que dice. Así que aprenden lo que es depender completamente de Él. también aprenden a confiar en el Señor. Un hijo dice, yo oré, le pedí al Señor por este asunto y Él contestó mi oración. Estoy muy agradecido. Y enseguida aprenden lo que quiere decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Comienzan a aprender que así como su Padre terrenal gusta de hacer y de dar cosas buenas a sus hijos, así también al Padre Celestial le place hacer cosas buenas para sus hijos terrenales, por lo que aprenden a confiar en Dios, a descansar en Él. Y mientras todo eso suceda, nosotros debemos llevar a nuestros hijos a una etapa superior a la de simplemente pedir y recibir. Y entonces queremos que aprendan a buscar a Dios, no sólo a buscar lo que Dios tiene, sino a buscarlo a Él. Por lo que les decimos que la oración no sólo es el acto más profundo en nuestra vida como creyentes, es un acto de adoración. Es lo que lo hace muy profundo. La mayor bendición de la oración, de aprender a orar y de enseñar a nuestros hijos a orar, no es lo que podamos obtener de Él, sino lo que aprendemos acerca de Dios a medida que aprendemos a hablar con Él y a escucharlo. Así que al descubrir lo que Él es, algo sucede en el corazón humano de un joven así como en la del adulto. En la medida que Dios opera en nuestra vida y nosotros empezamos a orar y a aprender a orar, más desearemos conocerle. ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué tan grande es Él? ¿Cómo puede ser nuestra amistad? ¿Qué tanto se interesa por lo que a mí me preocupa? Un niño empieza a aprender a buscar a Dios y luego empieza a aprender a seguirlo. Le damos una ancla para la vida, pues uno de estos días nosotros los padres partiremos y dejaremos a nuestros hijos si morimos antes que ellos. Y al hacerlo, les habremos legado una tremenda herencia que les anclará a la roca, al Hijo de Dios, que no importa a dónde vayan, que confronten las circunstancias en que se encuentren, sabrán exactamente a quién acudir, cómo reaccionar, cómo recibir, cómo someterse, cómo andar en los caminos del Señor. No podemos enseñar a nuestros hijos lección más importante que esa, seguir al Señor en todo lo que hagan. También aprenderán a amarle. Mire, amable oyente, al enfocar la atención en Dios, tenerlo como el centro de la vida, depender de Él, seguirlo, buscarlo y obedecerlo, lo amaremos. Y al enseñar a nuestros hijos a amarlo, lo hacemos al enseñarles a orar, a responder, a tener comunión con Él. Pues sucede que de esa manera les enseñamos también, los inducimos a tener una relación muy estrecha con el Padre. Y todo lo que he dicho en cuanto a los hijos se aplica también a nosotros los padres, pues al enseñarles a orar, los encaminamos a mantener una relación de unidad y armonía con el Señor Jesucristo, ya que cada uno de nosotros sabe que la sabiduría se encuentra al obedecer y seguir a Dios, no importa en qué situación nos encontremos. ¿Cómo enseñar a sus hijos a orar? Voy a enseñarle de manera muy sencilla cómo poder enseñar a sus hijos a orar y quisiera que apunte lo que voy a decir. Es muy sencillo, pero sé que da resultado. Es probable que no todos hagamos lo mismo, pero podemos comenzar a enseñarles buscando en la palabra de Dios una oración que alguien hizo en la Biblia. Si buscamos en la Biblia, nos sorprenderemos que en ella encontraremos las oraciones de muchos siervos de Dios. Como padres, también nos sorprenderemos de lo que aprenderemos al leer estas oraciones. Eso impactará nuestra vida de oración. No es posible enseñar a nadie sin que nosotros mismos aprendamos algo al investigar en la Biblia. Así que permítame darle un ejemplo sencillo que hasta un niño puede entender, y se encuentra en Nehemías capítulo 1, cuando este varón de Dios oró debido a lo que había sabido en relación con la ciudad de Jerusalén y que los muros estaban destruidos y quemados. Él hizo una oración muy sencilla, y en el capítulo siguiente Dios le contesta, por lo que es muy fácil de entender. Así que, si no sabe de dónde comenzar, busque el capítulo 1 de Nehemías. En la Biblia encontramos algunas oraciones y podemos comenzar a enseñar a nuestros hijos instruyéndolos al buscar en ella. Y aquí tenemos lo segundo que sucederá cuando se los enseñamos. Al llevarlos a la Biblia para ver un pasaje que hable acerca de la oración, ¿qué habremos hecho? Dos cosas. Primero, habremos enfocado su atención en Dios y también en la palabra de Dios, por lo que ya los introdujimos a la Biblia para aprender a hablar con el Padre Celestial, que es un hábito que no deseamos que nuestros hijos olviden al salir de casa. En segundo lugar, vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nosotros podemos entender eso y compartirlo con nuestros hijos. Así que les enseñamos introduciéndolos a la palabra de Dios, lo hacemos al examinar un pasaje en particular. También, una de las mejores maneras de enseñarles a orar es compartiendo con ellos algunos testimonios de otras personas como respuesta a la oración. Al pensar en lo que a mí me impresionó más a este respecto, fue que mi madre se arrodillaba junto a mi cama cuando yo era niño, aunque yo no me daba cuenta de qué se trataba. Pero eso tuvo tremendo impacto en mi vida. Hasta el día de hoy recuerdo algunas cosas por las que mi madre oraba por mí a esa edad, ya que con frecuencia oraba por algo una y otra vez, noche tras noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y siendo ya estudiante universitario, regresaba a casa y en el verano trabajaba en una fábrica de tejidos de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Al llegar a casa, mi madre estaba ahí y por lo general me tenía lista la cena a las 2:30 de la madrugada. Pese a que yo tenía 18, 19 o 20 años, mi madre se arrodillaba conmigo y orábamos. A veces me quedaba dormido y ella me despertaba. Pero debo repetir que lo más grande que haya hecho mi madre por mí fue enseñarme a orar y hablar con Dios. Otra impresión que contribuyó para que yo entendiera que la oración era muy importante fue lo que ustedes me han oído mencionar varias veces. Pasé unos cuantos días con mi abuelo y durante la conversación, él aseveró algo que fijó el curso de mi vida al decirme unas 3 veces cómo fue que Dios contestaba sus oraciones. Quizás me lo dijo otras veces, pero 3 quedaron grabadas en mi mente y jamás las olvidaré. Una de ellas hablaba de cómo buscaba al Señor para que le diera su dirección. En segundo lugar, el Señor le daba lo que él necesitaba urgentemente y, en tercero, cómo lo protegía Dios. Pero notemos algunos testimonios de cómo Dios actúa con otras personas. La cuarta manera de enseñar a sus hijos a orar es la más importante y es la que tiene efectos más profundos. Ore brevemente por ellos en lo personal. Puedo decirle que eso jamás se borrará de su mente, pues Dios actúa en la mente de todo niño. Todos tenemos todavía algo de niño o de niña dentro de nosotros, por lo que seguimos siendo niños, aunque nuestro cuerpo haya crecido en lo físico con el paso de los años, pero emocional y espiritualmente. No hemos dejado de ser niños. Y aunque seamos adultos, seguiremos recordando muchos detalles de nuestra niñez. La grabadora continuará reproduciendo la misma cinta. Usted no podrá hacer nada mejor por ellos que orar con ellos antes que se acuesten. Pero ese no es el único momento. No obstante, comience con eso. Y si comienza a orar por ellos y ellos entran y le oyen orar, o ven y oyen a su madre orar y los ven arrodillados, es como si Dios estuviera tomando fotografías y las guardara en la memoria de ellos. Ellos jamás lo olvidarán. Además, una de las mejores maneras de enseñar a sus hijos a orar es al estar juntos, ya sea a la hora de la comida o de la cena, y que todos mencionen algunas cosas por las que necesiten orar. Quizás sea algo que para ellos represente un gran problema, y entonces dígales, vamos a orar. Pidamos a Dios por eso, con peticiones específicas, y esperemos contestaciones específicas. A la noche siguiente preguntemos, hijita, ¿qué sucedió en este día después de que oramos? Y cuando Dios conteste la oración, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios por esa contestación y luego proceder a enfocar su atención en Dios, poner a Dios como el centro de su vida, enseñarles a depender de Dios, a confiar en Él, a buscarlo, a seguirlo, a obedecerlo y a amarlo. Es así de sencillo. Permítame decirle, amable oyente, si enseñamos a orar a nuestros hijos, ellos nos amarán, nos perdonarán, seguirán siendo fieles a nosotros, nos acompañarán en la adversidad, en los momentos de gozo, pero no nos abandonarán. Los conservaremos en nuestro equipo toda la vida. Y en cuanto a usted, padre o madre, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y no sabe nada tocante a la oración, permítame decirle lo siguiente. Si quiere conservar a sus hijos en su equipo, necesita pedirle a ese mismo Señor Jesucristo que perdone sus pecados y se incorpore a su equipo. Si, al arrepentirse de sus pecados y aceptar su muerte en la cruz como pago por sus pecados, pide al Señor que le perdone y le entrega su vida, usted llegará a ser parte de su equipo. ¿Y sabe qué sucederá? El Señor Jesucristo vendrá a ser parte del equipo de su familia y le enseñará a implementar estos principios sencillos que he compartido con usted el día de hoy. Y tanto usted como su familia tendrán tal estabilidad y fortaleza que les permitirán salir adelante en todo, si primero aprenden a orar que todo en su familia contribuya para consolidar esa hermosa relación con el Señor Jesucristo. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, enséñelos a orar, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. Un regalo es siempre bienvenido, pero el regalo más importante que usted puede darle a sus hijos es su tiempo. El Dr. Stanley, mediante la serie de audio Cómo conservar a sus hijos en su equipo, le ofrece una orientación bíblica que le dará un fundamento sólido para la crianza de sus hijos. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. ¿Sabía que nuestra revista En Contacto es gratis? Si aún no la está recibiendo, le insto a que la solicite al escribir o llamar y se la enviaremos mensualmente. Si prefiere, puede visitar encontacto.org y suscribirse en línea. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. ¿Es su vida de oración exitosa? ¿O por el contrario, es tediosa y aburrida? Si ya no desea pasar tiempo a solas con Dios, le animo a que sintonice el programa de mañana. El Dr. Stanley le ayudará a aprovechar al máximo su vida de oración. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.